con Alejandro Arauz, mediocampista del Zulia Fútbol Club Popular Carpeta. Bienvenido, Alejandro. Partido que se viene en San Felipe complicado ante Yaracuyano, luego de haber sumado tres puntos vitales ante un otro muy duro como fue el Anzoátegui. ¿Cómo se prepara el Zulia para encarar un partido duro de visitante este domingo? Bueno, sí, un partido muy difícil, ¿no? Yaracuyano es muy fuerte en su casa, está en una situación comprometida, que tiene que sumar a tres para poder meterse en San Liguilla de los ocho, ¿no? En lo personal, Alejandro, tienes varios partidos seguidos de titular, se te ha visto bien, reemplazó en su momento de Bayona, no has deslucido, por lo menos allí has hecho el trabajo. En lo personal, ¿cómo te has sentido allí en esa posición, ganándote la confianza del profe? No, mira, el fútbol es de aprovechar las oportunidades. El profe me dio la confianza y yo la aproveché, y esto es así, hay que aprovechar las oportunidades para aportar al grupo un granito de arena. En lo personal, ¿ves la plantilla en capacidad de no solo de clasificar a la Copa Internacional, sino en dado caso de hacer un buen papel allí en la Copa, considerando que lamentablemente los equipos venezolanos no les ha ido bien en las Copas? Bueno, todavía es muy temprano hablar de eso, ¿no? Pero sí, es un grupo muy humilde en lo que se refiere a nómina, pero es un grupo muy compacto que trabaja muy bien y que todos nos entregamos 100% en la cancha. Gracias, Alejandro. Gracias a ti. Alejandro Arauz para Atriz Deportes.